tiempo de no verte. Tú sabes que he sufrido por volver. Dime si en la distancia fuiste feliz. Dime que despertabas pensando en mí. Sé que nunca me olvidaste, que me amas. Aunque vengas y te vayas, tú me extrañas. Dime si en la distancia fuiste feliz. Dime que despertabas pensando en mí. De tanto tiempo.